hoy se cumplen 40 años del día en el que Lidia Papaleo luego pudo decir que vio a los ojos de Manieto y le generaron más miedo que los de sus posteriores genocidas en los centros clandestinos de detención en los que fue detenida desaparecida. Es decir, se constituye hoy una fecha muy importante para nosotros en la que, ni más ni menos, la impunidad está en manos de Julián Ercolini, el juez federal que el lunes citó a indagatoria en tribunales a Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, nos preguntamos por qué desde hace ya casi 4 años que tiene Ercolini la causa, no ha avanzado, no ha citado indagatoria, ha rechazado todos los pedidos que se han hecho desde las querellas, que son, además de la Secretaría de Derechos Humanos, la de Lidia Papaleo y Rafael Llanover, y además, bueno, los pedidos de la Fiscalía. Es decir, se constituyen 40 años de absoluta impunidad para esos grupos económicos.